especialmente del día sábado 7 de marzo, donde a las 9:45 en la calle intersección 1 de mayo y 9 de abril se ha dado una colisión donde ha habido una persona lesionada. Justamente una motocicleta colisiona con una vagoneta tipo Jeep. A consecuencia de esto, el conductor de la motocicleta y su pasajera caen, quedando con lesiones. Sin embargo, el conductor de la motocicleta se levanta y continúa con su motocicleta, dándose a la fuga del lugar del hecho. Por lo cual, la señora pasajera de esta motocicleta fue auxiliada por el otro vehículo, que es este marca Jeep, y llevada a un centro médico. Por suerte no son lesiones de gravedad, sin embargo el caso se mantiene en investigación. Así también tenemos otro hecho donde se ha dado una colisión con daños materiales solamente, también donde a las 14:30 del día sábado 7, en las calles Cochabamba y Ezequiel Saucedo, se da una colisión entre dos vagonetas. Por suerte solamente tienen daños materiales, ambos conductores estaban con licencia de conducir y también estaban sobrios. Así también tenemos otro hecho donde un choque con daños materiales a las 19 horas del 7 de marzo en la Villa Cochabamba. Una persona conduciendo una moto marca Pegasus colisiona con una vagoneta color verde. El hecho se investiga solamente porque la motocicleta había sido el protagonista principal de esta colisión. Sin embargo, el conductor de la moto no tiene la licencia de conducir. El caso solamente tiene daños materiales. Y tenemos otro caso que ha sucedido el mismo día sábado 7 de marzo, a las 23 horas, donde en la carretera que une Saavedra a Montero habría habido una colisión con lesionado e incendio de la motocicleta. Una persona conduciendo una motocicleta habría llegado a colisionar en la parte posterior de otra vagoneta marca Mitsubishi. A consecuencia de este impacto, la motocicleta prende fuego, causando lesiones a su conductor. Inmediatamente también está auxiliado, sin embargo, la motocicleta, a consecuencia del incendio que se ha producido, ha tenido daños materiales de consideración. El caso se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público, más el conductor de la vagoneta marca Mitsubishi, a pesar que él no tendría la responsabilidad, sin embargo, dentro del caso que se investiga, se mantiene con conocimiento del Ministerio Público, y el conductor de la motocicleta, a consecuencia de las quemaduras que tenía, fue auxiliado a un centro médico donde se mantiene internado. Tenemos otro caso donde se ha dado una colisión donde ha habido lesionado a las 5:45 del día domingo 8 de marzo en la carretera Guardes Montero. Se produce también la colisión de una motocicleta con un vehículo. Es también que el vehículo, después de este hecho, también se da la fuga. Tenemos algunos datos para poder identificar plenamente este vehículo y también que asuma su responsabilidad. El conductor de la motocicleta, por suerte, no tiene daños, lesiones graves. Sin embargo, sí, esta persona se encontraba en estado de ebriedad junto a su pasajero. Ambos son menores de edad, 17 años tiene uno y 18 años el otro, conductor de la motocicleta. Pero el estado de ebriedad con el cual se encontraba este es lo que agrava esta su situación, y estamos también a la espera de continuar para identificar plenamente a los responsables de este accidente. Y tenemos otro caso donde a las 4 de la tarde del día domingo también se han dado otra colisión con daños materiales, donde un vehículo colisiona con otros dos vehículos. Sin embargo, al ser solamente daños materiales, están entrando a un acuerdo de las partes y se pueda culminar el caso satisfactoriamente.